Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Vicente Sito Lema fue un poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, psicólogo social y docente. Se recibió de abogado en 1961, especializándose en el estudio y la práctica de los derechos humanos. En su exilio durante la última dictadura conformó la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, junto a otros intelectuales como Julio Cortázar, David Viñas y Eduardo Luis Duhalde. Colaboró también con poetas de la talla de Juan Ortiz, Jacobo Fichman, Roberto Santoro, Haroldo Conti y Rudolfo Walsh. Junto con las madres funda en 2000 la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, de la cual fue rector hasta el 2003. El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, banda con 12 años de trayectoria, colaboró en numerosas ocasiones con Vicente, musicalizando su obra poética. Para este evento, Nicolás Esperante, productor y compositor, convocó a la Orquesta Volátil conformando un grupo de 12 músicos de diversos orígenes y estilos que aportan nuevos colores y textura a la obra poética de Sito Lema. Lamentablemente, Víctor Sito Lema falleció un 4 de diciembre del 2022, pero deja una obra fecunda, una obra a continuar. Escucharemos a Vicente Sito Lema, el Violinista del Amor y la Orquesta Volátil, desde su disco del 2021, el tema con letra de y por Vicente Sito, Milonga de la Mala Peste. La taba está en el aire, el destino es solo uno. Unas veces cae suerte, otras veces cae culo. Tata Cedrón. Milonga de la mala peste, los que miran son de palo, solo los que comen vidrio niegan el cambio de mano. Lo que sirvió ya no sirve, el bicho desnudó al fantasma. Milonga de la mala peste, los que mal viven más mueren, siempre los descartados. Milonga de la mala peste, la luna se fue al carajo. Aquí se salvan los perros, los que muerden al de abajo. Milongas y milonguitas, soñar que no cuesta nada. Cantan truco, hay retruco, al envido falta envido, a la parca la esperanza. Hambre y peste, dura viene la mano, que nadie cierre los ojos. Milonga de la mala peste, los dados van por el aire, los días ya están contados. Milonga de la mala peste, la vida no tiene paga, el dueño de la riqueza juega con cartas marcadas. De trampa y tramposos, la taba le muestra el culo al que escupe contra el cielo. Milonga de la mala peste, hay luz de suerte mañana. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Adriano Celentano es un cantante, actor y cineasta italiano. Muy a menudo es el autor de la música de sus canciones, a veces es coautor de la música y las letras inclusive. Gracias a su trayectoria de 50 años y sus grandes éxitos en la nación mediterránea, es considerado uno de los pilares de la música italiana. Su carácter ha hecho que Celentano se haya convertido en un personaje símbolo e ícono de la sociedad de su país después de la Segunda Guerra Mundial. Adriano Celentano nació en Milán en el 14 Vía Gluck, el 6 de enero de 1938, calle sobre la que más tarde, en el año 1966, escribió la famosa canción El Chico de la Calle Gluck. Sus padres eran de Foggia, en la región sureña de Apulia, y se habían trasladado al norte para trabajar. De carácter inquieto y extrovertido, Adriano incursionó con éxito en varios campos artísticos. Celentano se inició en el mundo del espectáculo actuando como imitador y cómico en los cabarets de su ciudad natal. Su debut oficial como cantante tuvo lugar en 1957 en el transcurso del primer festival del rock and roll celebrado en el Palacio de Hielo de Milán. Según una leyenda urbana, antes de comenzar su carrera como cantante, Celentano era un estudiante de Gigio Agosti, pionero del rock europeo. Durante su gira de 1955 a 1956 por el norte de Italia, donde también era el debut del guitarrista Giorgio Gaber. Fuertemente influenciado por su ídolo Elvis Presley, así como la revolución del rock en la década de 1950, también conoció el baile de moda del hula hoop. Desde entonces empezó a interpretar canciones inspiradas en géneros tan diversos como la música soul, el tango, los valses, etc. A partir del año 1965 empezó a dedicarse al cine, trabajando como director y como actor. Durante los últimos 40 años ha mantenido su popularidad en Italia mediante su música y apareciendo en numerosos programas de televisión y películas. En este último sentido, también ha sido un creador de un género cómico con su andar característico y sus expresiones faciales. En su mayor parte, sus películas fueron un éxito comercial y de hecho en la década de 1970 y parte de la década de 1980, él era el rey de la taquilla italiana en películas de bajo presupuesto. En su extensa y prolífica carrera musical, ha publicado 40 álbumes, que comprenden 29 álbumes de estudio, 3 álbumes en vivo y 8 compilaciones. Adriano Celentano ha sido vegetariano desde el 2005 y defiende los derechos de los animales. En el año 1972 fue en el que Celentano toma abiertamente una posición ecologista. Escucharemos a Adriano Celentano desde su disco Per Sempre del 2002, su canción Mi Fa Male, que traducido al español dice algo así como duele. Sei svegliata adesso ed hai sognato me mentre facevi sesso, io ero sopra di te. Ti guardi intorno ma tu non mi vedi, sono nell'aria ma non ci credi, è già passato un anno da poco. Non puoi negarlo, nel cuore hai un buco. Tu non sei sola, lo so, tu non volevi però. Se più nessuno è con te, cerchi qualcuno, chi c'è? Sì, ormai sono trasparente, io ti abbraccio soltanto con la mente. Ma vorrei baciarti dappertutto e non farlo, sapessi com'è brutto. Mi fa male vederti così triste, mi fa male saperti senza me. Mi fa male nessuno che ti assiste, mi fa male non stringermi a te. Il campanello suona, tu corri ad aprire perché, com'è crudele la scena, lui che ti stringe a sé. La sua mano scorre sul tuo fianco, ti muovi, ti strusci contro lui, lui nel tuo letto adesso sembra stanco, io con te non lo ero mai. Mi fa male vederti innamorata, mi fa male di uno che è così, mi fa male vederti un po' sprecata, mi fa male che tu gli dica sì. Forse ti accontenti e sai che di più non avrai. Non è così facile ritrovarci ormai, né lui né altri mai ci ridaranno noi. Mi fa male vederti innamorata, mi fa male di uno che è così, mi fa male vederti un po' sprecata, mi fa male che tu gli dica sì. Canto y la palabra.